porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 61, y ya estamos llegando a muchísimas comunidades originarias de la provincia de Salta y de Jujuy, y por supuesto a través del satélite del Foro Argentino de Radios Comunitarias a todo nuestro país. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen. Cada fin de semana siempre nos reencontramos con nuestras familias de las comunidades indígenas y también saludándolo a nuestro querido operador, que siempre está poniendo fuerza para todas nuestras comunidades indígenas. Y bueno, hace bien, hace falta, ¿no? Y justamente hablando, ¿qué es un maestro en casa? Por ejemplo, nuestro padre, nuestra madre, la educación, todo viene de casa. Así es, Carmen. Es cierto, vamos a saludar a todos los docentes, a los que educan, a estos maestros comprometidos, a los maestros interculturales bilingües que enseñan en cada punto del país, sobre todo los que trabajan en las escuelitas rurales. Que llegue nuestro más afectuoso saludo para ustedes, maestros, para ustedes que tienen esta vocación de servicio, para quienes ejercen este apostolado. Y recordando siempre que el primer maestro que siempre tuvimos fue Jesús. Sí, así es, ¿no? Dice que somos bienaventurados porque a través de las palabras que Jesús dio a su discípulo para que vaya a anunciar a todo el mundo la buena nueva, ¿no? Y esta buena nueva son noticias. Es cierto. Para todos los maestros que nos escuchan, porque el programa también se emite en diferentes radios escolares, para ellos, para sus alumnos, muchísimas felicidades. Y que, bueno, es que en este proceso de enseñanza-aprendizaje sea de utilidad y sea de, sobre todo, de acompañamiento para todos los niños, para todos los estudiantes de la provincia y del país. Y Sebastián, vamos a hablar de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos cumpliendo ya un aniversario, a un año de esta declaración, de esta aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, aprobada un 13 de septiembre del año pasado. Así es, Carmen, realmente nos alegra bastante. La verdad que hay que enseñarle a los niños, hay que transmitirle de lo que está sucediendo. Y al escuchar esta música, y siempre recuerdo, ¿no? El 10 de diciembre del año 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dicho derecho desde su carácter individual. Y Carmen, 59 años después, el 13 de septiembre del año 2007, a la fecha, hoy que estamos para hablar sobre el tema, sería lindo de que podamos nosotros, a través de este programa, que la gente conozca qué es lo que va a suceder un 13 en este año. Dialogar con miembros, con representantes de instituciones que acompañan muy de cerca a nuestros hermanos. Para conocer un poco más de este tema, vamos a hablar con Germán Burnisen, miembro del equipo diocesano de Chaco, un gran amigo. ¿Cómo está, Germán? Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, un saludo grande para vos, Carmen, para toda la audiencia de la Red de Comunicación Indígena y también para Sebastián. Bien, muchísimas gracias para usted también. Y hablar acerca de lo que habíamos mencionado con Sebastián, este logro que tuvieron los pueblos originarios luego de esta aprobación, ¿no?, de este instrumento protector de los derechos humanos, y a un año de esta aprobación, de esta declaración de las Naciones Unidas. Sí, exactamente. Estamos este próximo sábado festejando el primer aniversario de este logro importante que llevó más de 10 años de lucha de todos los pueblos indígenas del mundo, que lograron que el 13 de septiembre del 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara y hiciera suya esta declaración de los derechos de los pueblos indígenas, que bueno, sirve para todos los indígenas del mundo. Muchos años se ha tenido que luchar, trabajar con idas y venidas acerca de lo que recién hablamos, uno de los mayores retos quizás de los pueblos indígenas, y como resultado de más de 20 años, Germán. Sí, sí, exactamente. Hubo muchas deliberaciones, había países que se abstuvieron de votar, otros países que se oponían a que esta declaración saliera, pero felizmente prácticamente el 13 de septiembre del 2007 salió aprobada por y votada por la mayoría de los países. Y bueno, esto tiene la, yo creo que la misma significación que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como decía Sebastián. Los derechos humanos protegen a todas las personas en particular, pero esta Declaración de los Derechos Indígenas protege no solo a las personas, sino también a los pueblos indígenas en su conjunto. Así es, Germán. A lo largo de los 46 artículos de este instrumento internacional, establece con claridad derechos de tales como la libre determinación, la autonomía y asunto interno local. Entonces, quería decirte, Germán, este tema de la Declaración de las Naciones Unidas es urgente en Argentina. ¿Qué nos puede decir para que esto se haga ley en Argentina? Bueno, exactamente, para que esto tenga aplicación a nivel interna de cada país, porque si no queda, digamos, para la legislación internacional, queda como una expresión de deseo, pero para que esto se haga efectivo, operativo, en los distintos lugares, en las distintas comunidades, es necesario que esta declaración cada país la haga suya a través de una ley nacional. Y bueno, el año pasado hubo una reunión muy importante en Ecuador donde los pueblos indígenas decidieron impulsar en cada país una ley nacional. Y acá en Argentina se está trabajando en eso. Y en cuanto a esta declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde se afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y que se reconoce al mismo tiempo este derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Hablemos de este respeto que está escrito, que está garantizado, pero que muchas veces no se cumple, Germán, como por ejemplo el derecho a la tierra. Hemos vivido hace muy poco, el 28 de julio, una violación a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, esto que ha vivido la comunidad guaraní, ¿no?, de ser expulsados, de ser sacados de sus tierras. Exactamente, este derecho a ser diferente implica vivir en la tierra y, bueno, según sus propias tradiciones, su propia cultura. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿y para qué quieren los indígenas la tierra si no la producen, no la trabajan? Y justamente esto es lo que protege este derecho a ser diferente, es decir, poseer la tierra no es la única manera de tenerla para trabajarla, explotarla, desmontarla, que es una concepción netamente occidental y ligada con el dinero, con lo mercantil. Mientras que los indígenas vemos que tienen otra concepción. Entonces, cuando muchas veces los gobiernos o los particulares ven que los indígenas están viviendo en una tierra y, bueno, sufren entonces estos desalojos tan violentos que han afectado tanto a la comunidad guaraní de Jujuy, que, bueno, que felizmente hace un mes atrás aproximadamente han podido recuperar esta tierra y, bueno, están en proceso de afirmar sus derechos a través de un título de propiedad en esta zona del Rampel Jujeño. Ahora, la declaración de las Naciones Unidas, que se ha presentado ya este proyecto a diputados para que se trate con urgencia y se apruebe como ley de nuestro país. Bueno, recordábamos anteriormente en otros programas que ha sido un proyecto presentado por el diputado nacional Pablo Zancada. ¿Cuál es la situación actual de este proyecto, Germán? Bueno, este proyecto, yo te puedo decir, porque yo estoy trabajando codo a codo con el diputado Zancada y estamos tratando de que se incluya en la agenda de la comisión que lo debe tratar, que es la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Justamente como es una declaración internacional, entonces esta Comisión de Relaciones Exteriores es la que la debe tratar. Y bueno, lamentablemente hace varios meses que está ahí durmiendo y no se lo incluye en el temario de las reuniones y bueno, estamos de alguna manera, todos tenemos que presionar, insistir para que esta comisión la trate. También me llama mucho la atención esta de la reforma de la Constitución Nacional, donde dice reconoce la presencia étnica, también dice garantiza el respeto a su identidad, reconocer la personalidad jurídica, regular la entrega de otra apta y suficiente, asegurar la participación de la gestión referida. Todo esto, ¿no?, lo que dice el artículo 75.17. La importancia de todo esto, Germán, más adelante, a pesar de los trabajos que vienen haciendo de años ustedes, el acompañamiento a los pueblos indígenas, ahora, ¿todas las comunidades será que tendrán la misma preocupación que usted podía comentarnos de algún alcance o avance que tiene el equipo nacional de pastoral aborigen? Bueno, yo creo que sí, que en ese sentido las comunidades están poco a poco capacitándose cada mes más en el aspecto legal, y justamente hubo una declaración hace el mes pasado, en el mes de agosto, estuvo reunida la Asamblea Regional Norte de Endepa y en San Salvador de Jujuy, y justamente hubo una declaración muy fuerte frente a este desalojo que había sufrido la comunidad guaraní jujeña, del ramal jujeño, porque tenemos una ley que impide los desalojos, congela los desalojos de las comunidades indígenas, y vemos que este desalojo se ha hecho. Entonces, es muy importante que esto no suceda y frenar esto, porque si no va a sentar un precedente, y entonces nos encontramos con leyes que después no se cumplen. Así que desde la Asamblea Regional Norte, reunida ahí en San Salvador de Jujuy, se hizo una declaración de apoyo a esta comunidad y también un llamado al gobierno provincial en los tres poderes, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Jujuy, para que tomen cartas en el asunto frente a la violación de esta ley. Germán, este sábado 13 va a haber buenas noticias, novedades para nuestros hermanos guaraníes. ¿Hay entrega de títulos allí en la comunidad? Sí, exactamente. Ayer he recibido un pequeño mensaje, no tengo mayores detalles, pero donde se confirmaba que se hace la entrega de un título de propiedad para las comunidades del ramal jujeño. Bien, volviendo a esta declaración, a este instrumento para los pueblos indígenas, también hay algo programado para el 30 de este mes en Buenos Aires, Germán. Sí, exactamente, como parte de las acciones para presionar para que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados de la Nación incluya en su temario este proyecto de ley del diputado Zancada, el 30 de septiembre, el martes 30 de septiembre, en el Salón de la Cámara de Diputados, se va a hacer una conferencia de prensa y también un panel con representantes indígenas. Se ha invitado también al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el autor del proyecto, el diputado Zancada, para, bueno, poder señalar la importancia que tiene este proyecto y la necesidad imperiosa de que esta Comisión de Relaciones Exteriores y Culto lo trate. Bien, Germán, entonces desde la red nosotros, como siempre, acompañando acerca de las novedades y todo lo que tiene que ver con la temática indígena y esta declaración que constituye un nuevo paso importante para este reconocimiento, para la promoción y para la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas. Por su información, por este aporte que da para nuestro programa, muchísimas gracias, Germán. Gracias a ustedes y, bueno, un gran saludo a todas las comunidades que escuchan este programa. programa y que, bueno, este sábado sea un motivo de reflexión, de recordación y celebración este primer aniversario, y que, bueno, vaya renovando las fuerzas para seguir luchando para que esta declaración sea ley en nuestro país. Gracias entonces a ustedes y un saludo para todos. Será hasta otro momento. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, hasta pronto. Gracias a vos. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias en todas las bandas para entidades sin fines de lucro. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para hablar de la educación intercultural bilingüe, para hablar de este derecho que está establecido, que está garantizado en las leyes aborígenes, en la Constitución Nacional, en el Convenio 169 también, vamos a dialogar con Jaguar Malku. Él es maestro intercultural bilingüe y es el corresponsal de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo estás, Jaguar? Bienvenido a nuestro programa. Y Minella Kayanqui Carmen, y Minella Kayanquiche, Guauquecuna Panacuna, de Voces Originarias. Jaguar, vamos a hablar del Consejo Educativo Autónomo Indígena, este consejo que se ha constituido el año pasado, integrado por representantes de los pueblos indígenas. Sí, bien, efectivamente, en el transcurso del año pasado se había conformado ya, con la representación de los pueblos indígenas, el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Uh-huh. Lo que sí, bueno, habíamos paralizado un poco los encuentros porque había un cambio de autoridades oficiales y no teníamos reconocimiento ni tampoco los medios para la convocatoria, ¿no? Pero a partir de agosto de este año podemos decir que estamos reafirmando este espacio, que obviamente, y tratar, digamos, en lo sucesivo de afirmarlo mucho más con la participación de todos los pueblos indígenas. O sea que este Consejo Educativo, lo importante es saber si el Estado lo reconoce, si es que hay alguna resolución. Bueno, insistentemente nosotros hemos pedido, obviamente, este instrumento que es legal, las resoluciones, pero no la conseguimos hasta ahora, ni tanto a nivel nacional ni provincial. Pero sí tenemos los compromisos que están, digamos, de alguna manera volcados en actas, de que la educación intercultural bilingüe se va a hacer con la participación de este Consejo como representatividad de los pueblos indígenas, obviamente que este consejo no es solamente el único, sino que los consejos tienen que constituirse a nivel provincial y a nivel comunitario. Y este es el proceso que estamos iniciando, ¿no? De constituir los consejos educativos comunitarios, que realmente son la base de todo, digamos, la estructura. Hay que garantizar la educación en cada uno de las comunidades, de los pueblos indígenas en la provincia y en todo el país. Y queremos conocer cuál es la importancia de este consejo educativo y si es que se ha creado en cada provincia este consejo educativo. Bueno, este es el proceso, digamos, el mandato que tenemos ahora de quienes hemos iniciado esto, porque esto se inicia a través de la consulta que se hace para la ley nacional, convocado a través de la CPI, ¿no es cierto? Hacemos los aportes y obviamente nos constituimos comisión de seguimiento y aplicación de esta ley. A partir de ahí se constituye el Consejo Educativo Autónomo, porque qué mejor que tener un consejo propio para que realmente la ley nacional se cumpla. Pero obviamente esto va a tener efectividad si esto también se manifiesta en las provincias y se manifiesta en las comunidades. A partir de ahora, bueno, estamos iniciando este proceso con socialización, con información a las comunidades. Hemos tenido hace poco reuniones con las comunidades del pueblo Colla para informar lo que es el consejo y la necesidad urgente que ellos, las comunidades, vayan pensando. Es más, si ya lo pueden hacer, porque no es tanto, digamos, no se necesita tantos elementos para constituir el consejo, es simplemente que en una asamblea de la comunidad las comunidades decidan quiénes pueden intervenir en el tema de educación, crear este consejo, y después las atribuciones, las facultades, las obligaciones las podemos ir haciendo con el tiempo. Lo importante es que el consejo esté constituido con las personas que la comunidad crea conveniente y que tengan injerencia y participación luego en el proceso educativo. Bien, hablemos de la ley de educación que ya está en proceso, ya se está gestando, Jaguar. Sí, nosotros hemos recibido información que se está haciendo la consulta para dar aportes para la nueva ley provincial de educación. Hace dos semanas había una convocatoria para las organizaciones sociales y organizaciones en general, y hemos participado como organizaciones indígenas aquí en la provincia de Jujuy, específicamente en el Colegio José Hernández, para manifestar primeramente que la consulta tiene que ser específicamente a las comunidades. Nosotros hemos dicho que en ese espacio no íbamos a debatir ni tampoco íbamos a hacer aportes, sino que íbamos a decir al Ministerio, al equipo que ha logrado este documento base, que está trabajando en este proyecto, que las consultas a las comunidades se hace directamente a las comunidades o se organiza espacios de participación, puede ser reuniones regionales, reuniones generales, con los pueblos indígenas, y son las comunidades las que tienen que decir qué cosas quieren la ley. Ese es el mecanismo de consulta, ese es el derecho de participación y consulta que tanto, digamos, los pueblos indígenas hemos luchado y hoy lo tenemos, pero hay que ponerlo en práctica. O sea que esta consulta se debe realizar en cada una de las comunidades, es ir a las comunidades para que las comunidades puedan proponer y participar lo que se debe dar en la planificación y en la gestión de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguro, ese sería lo ideal, digamos, en cada comunidad hacer talleres de información y a su vez de devolución de lo que las comunidades quieren, que se manifieste una ley tan importante para nosotros que es la ley de educación, y aparte que no se tiene que salir del marco nacional que ya tenemos, y el marco de la ley nacional dice que la educación intercultural para los pueblos indígenas esté reconocida. O sea, esta información también tenemos que bajarla primeramente a las comunidades. Lo que pasa es que a veces por falta de recursos humanos como recursos económicos no se está llegando a la información quizás a la comunidad, pero esto podría ser la oportunidad. Informar cuál es el marco jurídico legal a nivel no solamente la ley de educación, sino todo el marco jurídico internacional que existe, y en ese marco hacer las propuestas a través de las necesidades, las demandas, que las comunidades en realidad lo saben y lo entienden porque viven día a día su relación y su contacto con las instituciones educativas sobre todo. Para realizar este tipo de tareas, de trabajos o actividades, Jaguar, se necesitan recursos, recursos económicos y, bueno, recursos humanos para realizar estas consultas en las comunidades. ¿Hay tiempo, hay disponibilidad de recursos? En esta reunión que yo manifesté hace un momento, hemos elaborado un acta con las organizaciones presentes y hemos sugerido y hemos solicitado, obviamente, los recursos para hacer esta consulta. No tenemos respuesta hasta aún todavía, ya van a ser 10 días, del Ministerio de Educación. No sabemos qué respuesta vamos a tener positiva. Hasta ahora no tenemos ni positiva ni negativa. Es la única manera. Ha habido varias propuestas. Otras instituciones también han dado alternativas, como puede ser la consulta. Pero lo ideal es que las mismas comunidades participen y digan qué quieren. Bueno, veremos. Ojalá tengamos alguna respuesta en estos días, que lo único que podría dar posibilidad para que realmente esto se cumplimente, ¿no? Esta educación intercultural bilingüe que está reconocida para todos los niños del país, sobre todo de las comunidades indígenas, debe estar incorporada, ¿no?, a la currícula, a los contenidos de enseñanza-aprendizaje de todas las escuelas de la provincia, especialmente donde hay poblaciones indígenas. Ojalá que pronto este Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas y también del Consejo Escolar Consultivo del que hablabas, se pueda garantizar y reconocer para que los pueblos indígenas puedan tener una participación plena en esta planificación y gestión. Bien, aclaro una cosita. El Consejo Consultivo Escolar, si bien está ya legalizado en la actual ley de la provincia, nunca se puso en práctica. Nosotros queremos dar más fortaleza y dar más presencia con los consejos educativos comunitarios, y ese es el proceso que estamos, bueno, socializando y pidiendo que las comunidades tengan conocimiento para constituir. Muy bien. Jaguar, te agradecemos por este aporte que haces, por la información que nos traes a hablar de la educación intercultural bilingüe. Es importante, fundamental para conocer los derechos de los pueblos indígenas. Y en el Día del Maestro, como maestro intercultural bilingüe, un saludo para vos, un saludo para todos los maestros que hacen patria en cada una de las escuelas rurales de nuestra provincia y de todo el país. Seguramente querés dejar un mensaje también de salutación para tus colegas. Bueno, sí, bueno, voy a mandar un saludo a todos los maestros de todos los niveles y todas las especialidades. Nosotros y muchos quizás no quisiéramos tener este día como festejo, podía haber sido otro día, pero bueno, hoy es el día que tenemos y bueno, nos reunamos, compartamos y festejemos. Desgraciadamente, la referencia que tenemos en Sarmiento para los pueblos indígenas no es tan buena, pero con el tiempo cambiarán o mejorarán, quizás sean días más que nada de reflexión, más que de festejo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, y para todos estos maestros, estos docentes comprometidos con este desarrollo de una educación intercultural bilingüe, que vaya también nuestro saludo. En realidad, es como decís, tendría que quizás valorar esta tarea, esta función que ustedes tienen, y bueno, esta vocación que muchos llevan de hacerla conocer día a día, ¿no? Porque, bueno, estar frente a un aula y frente a la educación de los chicos no es una tarea fácil, más bien es una tarea comprometida que la deben hacer todos de corazón. Muchísimas gracias, Jaguar. Gracias a vos. Bien, buenas noticias hemos escuchado en este día, en este programa. Amigos, no se vayan de la sintonía porque ya volvemos con más noticias sobre pueblos indígenas. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Estamos compartiendo ya la segunda parte de nuestro programa Voces Originarias y tenemos más información, Sebastián, para compartir, pero antes les recordamos a nuestra audiencia nuestra página en internet www.rci.org.ar, nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Bien, a lo largo y a lo ancho de nuestro país hay pueblos originarios donde con su propia lengua, la lengua materna, la educación, la maestra, el maestro debe estar siempre junto a los alumnos. Vamos a hablar del derecho a la educación, que está garantizado este derecho en la Constitución Nacional, y a tener, por supuesto, todos los niños de nuestro país, de las comunidades indígenas, una educación bilingüe e intercultural. Y esta transmisión del saber y de las prácticas a los niños y los jóvenes es una preocupación constante que tienen las familias de las naciones originarias. Vamos a conocer cuál es la situación de la educación intercultural bilingüe y también de la lengua materna. ¿Cómo se da esto en nuestros hermanos mapuches? Para eso vamos a dialogar con Caleu Colipán. Ella es vocera del pueblo mapuche, es huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén. ¿Cómo estás, hermana Caleu Colipán? Bienvenida a nuestro programa. Mari, buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia. Bien, Caleu, vamos a hablar acerca de la educación intercultural bilingüe y este derecho, como decíamos, consagrado, garantizado en la Constitución Nacional y en convenios internacionales. Ahí en Neuquén, sabemos que la lengua materna todavía se conserva y nuestros hermanos hablan la lengua allí en el lugar. Sí. Coméntanos cómo ustedes han podido, después de tanto tiempo, poder conservar esta lengua materna. Sobre todo se conserva el espíritu de la lengua, la ideología de la lengua, del idioma mapuche, pero la práctica es muy poco, es en muy pocas comunidades, en realidad, en las que están más metidas hacia dentro de la zona rural, son las que más conservan, las más lejanas tal vez a los centros urbanos, son aquellos los que más conservan la práctica cotidiana del mapuzungún, que es nuestro idioma, nosotros uh-huh. lo reivindicamos como un idioma. Y estamos en todo un proceso de fortalecimiento, de la transmisión, pero sobre todo de la toma de conciencia de por qué es importante hablar nuestro idioma y preservarlo y proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Que es lo que se establece cuando nosotros hablamos en el mapuzungún, a qué nos estamos refiriendo y sobre todo con qué sentimiento, con qué pensamiento lo hacemos. Uh-huh. Esta educación bilingüe, este derecho que está reconocido por el Estado argentino a todos los niños aborígenes, pero que muchas veces sabemos que en la gran mayoría de las escuelas del país únicamente se les enseña a leer y escribir en castellano y muchas veces se desconoce la lengua materna. ¿Cómo es esta enseñanza en las escuelas de allí, de Neuquén? Bueno, para que ustedes sepan, aquí desde hace 8 años viene el Estado provincial implementando el bilingüismo desde su planta funcional, tiene designado dentro de sus direcciones en educación un director de cultura y idioma mapuche, pero que en realidad no toma una política educativa, una una firme definición de tener una relación diferente con el pueblo mapuche, ¿no? Uh-huh. Nosotros por aquí identificamos de que el bilingüismo es mal usado, es manoseado, es querer tomar nuestro idioma y simplemente usarlo como un elemento folclórico, decimos, porque no se llega al trasfondo de lo que nuestro idioma significa, lo que encierra, lo que contiene y lo que proyecta. Simplemente, está bien, no se hablará en las escuelas rurales de las comunidades el inglés o el francés y se enseña el mapuzungún, pero el contenido real, la esencia que tiene el mapuzungún está tomado en cuenta y simplemente queda como un elemento también que utiliza la escuela como un factor dominante, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el himno de la provincia de Neuquén cantado en mapuzungún, donde no se marca ninguna diferencia, digamos, con lo que es propio nuestro. Nosotros vemos cómo el Winca, que es el Estado, que es aquel que viene a invadirnos, toma elementos de nuestro idioma y de alguna manera los transforma en el mapuzungún y los sigue usando para seguir sometiéndonos y no dejar proyectar nuestro pensamiento propio, autónomo. Entonces nosotros venimos denunciando esa situación, creemos que el Estado provincial tiene que asumir otra política en cuanto a la relación con el pueblo mapuche y estamos planteando la interculturalidad como una forma en donde tengamos participación plena, uh-huh. en donde nuestra participación sea como lo establecen los convenios 169, como lo establece la Constitución Nacional y como también aquí lo establece el artículo 53 en la Constitución Provincial, y que fue una pelea ardua, intensa del pueblo mapuche de más de 50 años, uh-huh. para ser reconocidos como un pueblo distinto y originario en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Entonces nosotros cuando exigimos el derecho a la participación, también lo exigimos desde nuestras propuestas, desde nuestras prácticas. Así que bueno, en ese punto estamos, diferenciamos en este sentido la interculturalidad del bilingüismo. Creemos de que la fortaleza de nuestro idioma está hacia el interno nuestro, que los espacios de la escuela son espacios utilizables a poder fortalecerlo, pero en donde es posible discutir no solamente el idioma o el contenido mapuche, sino discutir en todos los aspectos lo que en la escuela se enseña y lo que se implementa como el verdadero conocimiento, digamos. Ahora, ¿cuál es la situación o la modalidad de los maestros aborígenes? Sabemos que hay una gran diferencia con el docente común, porque no solo conocen la lengua y la cultura del lugar, sino que cada contenido lo aborda desde quizás una mirada intercultural, ¿verdad? Sí, es complejo porque, bueno, lleva todo un proceso bien difícil. Como decía anteriormente, a veces el gobierno toma definiciones en cuanto a lo político que son simplemente pastes y después la gente no sabe qué hacer con la realidad que tiene todos los días en la escuela. Se carece mucho de una preparación propia mapuche, acordar criterios, formas de cómo educar, cómo transmitir el conocimiento mapuche. Y a la vez se ha producido también como un desgano por parte de los maestros, digamos, no mapuches, en cuanto a poder socializar conocimientos, compartir conocimientos, poder compartir y proyectar trabajos en conjunto. Entonces, hablar de que el bilingüismo puede asegurar la interculturalidad, por lo menos en Neuquén, es muy difícil de plantearlo así porque hay cuestiones, factores fundamentales que no se han trabajado. O sea, el conocimiento mapuche, los cargos de maestro bilingüe están, pero no se han generado los ámbitos para fortalecer a esos maestros, para que practiquen un verdadero conocimiento consensuado y respaldado por el pueblo mapuche. La verdad que es importante que haya una participación plena de parte de los maestros bilingües, de los idóneos, como los llaman en muchas naciones indígenas, y también de los dirigentes y comunidades indígenas para con esta participación poder planificar y gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta la realidad que vive cada comunidad indígena y qué es lo que el alumno necesita poder afianzar en cuanto a la identidad de cada lugar. Claro, sí, sí, uh-huh. Nosotros creemos que es un complemento que tiene que actuar de manera colectiva, coordinada. Nosotros creemos de que los quimeltichefes, como se lo denomina aquí, a las personas que transmiten el conocimiento mapuche, a los educadores bilingües, no pueden estar desconectados de la realidad en general social, política, económica, uh-huh. cultural, que vive el pueblo mapuche en el día a día, ¿no? Entonces, es como que en ese camino también estamos de poder fortalecer ahí a los lamien, a los hermanos que están cumpliendo ese rol. Bien, te pido por último, hermana Caleu, que nos dejes un mensaje, una reflexión para nuestros hermanos que escuchan el programa de la provincia de Salta y de Jujuy y de otros lugares, una reflexión acerca de por qué revalorizar la lengua materna, por qué defender esto que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Y tener, por supuesto, una educación adecuada a las necesidades de cada lugar, respetando las tradiciones y la cultura y la historia de cada lugar. Sí, bueno, nosotros aquí planteamos de que es necesario fortalecernos y hacernos de nuestra esencia con nuestro idioma, porque es lo único que nos conecta con nuestra verdadera esencia. Uh-huh. Nosotros acá decimos el che como persona no es nada, sino que es parte de un todo. Por eso somos mapuche, somos gente de la tierra, somos un elemento más del Gualmapu, del territorio, decimos nosotros. Y el idioma es una herramienta, es la posibilidad que tenemos de relacionarnos, de comunicarnos con los diferentes elementos. Entonces, el idioma no es simplemente una cuestión bonita, no debe ser eso, sino tiene que ser un compromiso con lo que nos dejaron, con lo que fueron nuestros antepasados, y un compromiso con lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. El idioma es el nexo. El idioma no es simplemente una lengua, sino refleja nuestro origen, refleja nuestra sangre, nuestra historia, nuestra forma de ver el mundo, y por eso es la importancia de tomarlo y de proyectarlo, y sin ningún tipo de titubeo ni de vergüenza poder expresarlo. Así que yo simplemente les digo, Nehuente Leimun Compuche, Tulamien, Puñaña, Puna, Puerquén, mucha fuerza a todos los luchadores, las autoridades, los que transmiten el conocimiento mapuche, los que día a día luchan por la esencia de los pueblos indígenas, que bueno, que sigan fortalecidos y que no bajo ninguna circunstancia dejen de luchar por los derechos que son legítimos de los pueblos indígenas. Así es, hay que revalorizar, hay que defender esta lengua materna que hay en cada uno de los pueblos para integrar a las personas, a su comunidad y contribuir de esta manera a la construcción de esta identidad étnica. Muchísimas gracias, hermana. Un abrazo desde acá, desde Jujuy, para ustedes, para todos nuestros hermanos mapuches. Será hasta otro momento. Bueno, muchísimas gracias y Capeo Cayal, y será hasta otro momento. Hasta siempre. Continuamos hablando de la educación intercultural bilingüe que está en la legislación nacional e internacional, que reconoce este derecho a los niños y niñas y a los adolescentes de los pueblos originarios que viven en este país y que deben recibir esta educación intercultural bilingüe, lo que implica no solo tolerar, sino reconocer y respetar la diversidad presente en las aulas, desde el idioma y las costumbres hasta los saberes y la visión del mundo indígena. Así es, Carmen, ¿no? Qué importante, ¿no? Cuando uno se pone a pensar de lo que es la lengua materna. Dijimos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Pero si vamos a recordar, Carmen, que tenemos, por ejemplo, tenemos Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, son fronterizos, donde los mapuches se pueden tener diálogo, conversación en su propia lengua. Los guaraníes de Argentina con la gente de Bolivia, también los huichí con la gente de Villamonte, Bolivia, también los guaraníes con lo del Paraguay, y también la zona norte de Humahuaca, la gente que habla en quechua con la gente de nuestro vecino país. Qué importante todo esto, pero estas situaciones están dentro de los derechos de los pueblos indígenas, que es una urgencia de tener escrito ya como equipo técnico para la redacción de texto. Y recordemos que en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, también incorporada a la Constitución, establece en su artículo 30 que los niños indígenas tienen derecho a tener su propia vida cultural, a

Y sobre todo decir que la educación bilingüe intercultural debe ser el proceso educativo planificado para darse en las dos lenguas y también, por supuesto, en las dos culturas, y que tiene como objetivo que los niños mantengan y desarrollen no solo su lengua materna, sino también las manifestaciones de la cultura del lugar donde ellos viven. Vamos a seguir escuchando estos testimonios que ha logrado conseguir nuestra corresponsal Elizabeth Bautista. De paso, le damos la bienvenida a una nueva corresponsal de San Pedro de Jujuy. Y también ella ha dialogado con Nilda Grande. Ella, nuestra hermana, enseña el idioma guaraní. La escuchamos. Nos encontramos acá con una hermana. Ella nos va a contar qué trabajo realiza y cuál es su nombre. Muy buenas tardes, Melissa. Mi nombre es Grande Nilda. ¿Qué trabajo realiza dentro de la comunidad, hermana? Enseñando nuestro idioma. ¿Hace cuánto tiempo realiza este trabajo? Hace 5 años. ¿Ha recibido el apoyo de las personas de su comunidad? Sí, totalmente. ¿Cuántas personas asisten diariamente a aprender el idioma? Diariamente no, sino 2 veces a la semana. Son 15 personas que asisten. ¿Cuál es el beneficio que tiene aprender el idioma? El aprender el idioma, el beneficio es poder preparar personas que puedan ser útil también como instrumento de apoyo a la formación de los jóvenes guaraníes que participan en los talleres, que son capacitados como maestros, como escritores guaraníes y radialistas. Como profesora del idioma guaraní, ¿usted recibe algún aporte de parte del gobierno para enseñar? Sí, más o menos, pero no tan buen aporte, pero yo lo puedo hacer ad honorem porque yo quiero rescatar el idioma, nuestro idioma, que nos hace tanta falta poder hablarlo, escribirlo, enseñar a mi comunidad, a la gente que quieran aprender, a los niños. Y yo totalmente, con mucha, muy buena voluntad, yo lo hago, ya sea, aunque sea sin pago, pero igual lo hago con alegría, porque sé que las personas que quieren aprender y lo hacen de corazón, quieren volver a rescatar nuestra cultura. Ha salido una nueva ley de educación. ¿Cuál es su opinión acerca de esta nueva ley? La nueva ley es que se aspira a generar un espacio de construcción de saberes, reflexiones, compromiso y seriedad. Debemos procurar formarlos en un ámbito profesional relacionado con nuestra disciplina. Bien, es para la Red de Comunicación Indígena, desde San Pedro, Melissa Oti. Escuchábamos el testimonio de nuestra hermana Nilda Grande. Ella enseña el idioma guaraní para la formación de los jóvenes y de los niños, para el rescate de este idioma materno, y sobre todo rescatar la identidad de los pueblos originarios. En aquellos lugares donde se trabaja con una educación bilingüe, con esta metodología adecuada, muchas veces en algunas escuelas de nuestro país, con maestros comprometidos con el desarrollo de la lengua originaria, donde seguramente hay resultados en el aprendizaje de los niños y de las niñas, y donde la organización está fortalecida con claridad política, y sobre todo la participación de los padres y de las madres de la comunidad indígena donde pertenecen los niños. De esta manera se rescatan también los conocimientos y los saberes de su cultura, de su lengua materna, y por supuesto en castellano, con mayor grado de comprensión y agrado. Así es, ¿no? Qué interesante, ¿no? Escuchar a una hermana que siempre está activa en el barrio, o sea, en la comunidad. Qué importante, ojalá que vaya la fuerza. Desde acá nosotros le pedimos a Dios que siempre aquello que educan también que pongan los ojos en Dios, para que siempre tenga, de ahí nazca la inteligencia. Y en este intercambio de experiencias y la presentación de trabajos que se realizan en las comunidades originarias, donde participan también docentes de otros lugares que quieren conocer las costumbres, pero en la misma comunidad, para rescatar las costumbres del lugar. Sebastián, estuviste dialogando con Diego, el coordinador de estos trabajos y actividades que realizan las futuras maestras de Córdoba que visitaron Yacuy. Así es, Carmen, la tercera vez que llegaron a la comunidad, y fue algo muy interesante porque ya conoció a mucha gente y le dieron bienvenida. Escuchamos entonces al coordinador desde Córdoba. Estamos en la comunidad de Yacuy, es la comunidad que tiene más de 2.000 habitantes y siempre Yacuy ha tenido ese privilegio de contar con visita de nuestro país y de fuera del país. Un saludo para todos, es el tercer año que estamos viniendo a la comunidad de Yacuy. Nosotros somos de la localidad de Balnearia, provincia de Córdoba, y somos un grupo de docentes que trabajamos en un nivel superior, en un terciario, donde se estudian las carreras de profesorado de EGB, que sería maestro, y profesorado a nivel inicial, o sea, maestra jardinera. Se propuso ya hace 3 años de comenzar a valorar las diferentes culturas de nuestro país y arribar hacia la comunidad de Yacuy para que las alumnas tengan otra forma de percibir su tarea docente y sepan conocer y valorar desde adentro las culturas nativas y originarias de nuestro país. Y en esta tercera visita que ustedes hacen acá en la comunidad de Yacuy, ¿cuánto vinieron esta vez a esta comunidad? Esta vez somos 4 docentes que acompañamos a las futuras. Son 8 maestras que regresan a fin de año, que están trabajando acá en la escuela primaria de Yacuy. ¿Cómo le recibieron la gente de la comunidad? ¿Qué dicen de este nuevo encuentro que dejó quizá mucho que hablar en la última visita que hicieron el año pasado? Sí, todas las chicas que arribaron este año vinieron con muchísima expectativa porque la experiencia del año anterior de las alumnas que vinieron el año pasado, digamos, se difundió, pero con mucha alegría en toda la zona nuestra allá de Córdoba, de Balnearia, lo que creó muchísima expectativa para estas nuevas alumnas que llegan. Están muy impactadas, muy ansiosas por estar en las aulas. Es la primera mañana que están trabajando con los chicos. Fuimos sumamente bien recibidos en toda la comunidad de Yacuy por personas que ya hemos conocido años anteriores, por los alumnos, por chicos que ya nos conocían. Realmente un cálido gesto de bienvenida hemos tenido. En la provincia de Salta hay un anteproyecto de la ley de educación, o sea que en el país en general. Bien, yo creo que la educación es la base de toda sociedad, es la base de la cultura, es la base lo que nos va a llevar a construir un país consolidado, un país donde la inclusión social sea fortalecida, donde no haya marginado de ningún tipo. Yo tengo el privilegio de ser formadores, realizo un efecto multiplicador. Yo formo con conciencia, yo formo con dedicación de mi parte, con amor y con vocación, sobre todo vocación docente, puedo transmitir eso, las futuras docentes van a poder transmitir. Es real que existen muchos debates en escritorios, a puertas cerradas, para las nuevas leyes de educación, no se contemplan muchas realidades, pero sí nosotros como docentes tenemos que poner todo nuestro empeño, toda nuestra calidad, toda nuestra preparación para saber adaptarlo a cada una de las realidades sociales en las que nos toca vivir. Eso es un desafío muy diferente cuando uno viene de un pueblo o de una ciudad a las comunidades indígenas. En el año 1994 el gobierno reconoce que somos pluriétnico y pluricultural. La educación intercultural bilingüe es muy necesaria en las comunidades. Nosotros lo que pensamos desde nuestro instituto, que es lo que tratamos de difundir también luego a todas las otras alumnas que no pueden viajar, siempre preservar las culturas originarias. Existe en gran parte del país donde los pueblos originarios ya no existen. De hecho, en Córdoba, en la zona nuestra, no queda nada. Simplemente algunos rastros que se guardan en algunos museos, por ahí medio celosamente custodiados, en lugar de difundirlos. La educación cultural bilingüe me parece que permite este fortalecimiento cultural y que se quede guardado en la memoria de una forma activa dentro del país, no simplemente archivado en algún museo, sino que se viva. Diego, ¿cuál sería el resultado de ustedes cuando estén regresando a Córdoba? Córdoba, mucha experiencia vivida con los niños, y para que la gente que te van a escuchar a través de este programa de la Red de Comunicación Indígena, del fortalecimiento para las comunidades indígenas, ¿cuál será el resultado? Comparándolo con años anteriores, los años anteriores han sido excelentes, los resultados que hemos obtenido, la sensibilización, luego la difusión y la comunicación a nuestro pueblo, el transmitir. Yo creo que este año vamos a lograr nuevamente resultados excelentes. Ya cada vez que venimos para la comunidad de Yacuí, ya todo el pueblo de Balnearia, no solamente el pueblo de Balnearia, que es donde somos originarios nosotros, sino los pueblos aledaños, Miramar, Marul, Altos de Chipión, La Para, ya están esperando y ya nos preguntan, nos dan palabras de aliento cuando por ahí tenemos algunos inconvenientes por ahí económicos para lograr conseguir transporte, para lograr conseguir distintos tipos de cuestiones necesarias para poder realizar un viaje. Siempre nos apoyan mucho, pero justamente por esto, por la buena difusión, la buena concientización que se han logrado años anteriores. Y yo creo que este año vamos a lograr también muy buenos resultados con estas futuras formadoras, que son estas nuevas maestras que egresarán a fin de año. Bien, así acabamos de escuchar un amigo, un hermano que vino de Córdoba, él es Diego, que nos decían esta palabra muy importante, la adhesión también para el mismo pueblo. Importante este grupo de docentes de nivel superior del profesorado de GB3 y el profesorado a nivel inicial de Balneario de la provincia de Córdoba, donde han generado estas experiencias en la comunidad de Yacuí, trabajando con proyectos educativos que han valorado y que están valorando su gente, su cultura y la lengua, y que creen que el futuro solo vale la pena si se construye solidariamente con la participación de todos. Nos vamos, Sebastián, nos despedimos, llegamos al final de un programa más. Sí, amigos, le invitamos para la próxima semana a sintonizar este programa. Hermanas y hermanos, a todos, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos la semana que viene. La gente canta con plan.